Ya, ahí escuchamos cuatro temas de Gallows, esta banda de hardcore inglesa, que estábamos haciendo harto ruido y que ojalá que no se disuelvan, creo que tiene harta calidad y que ha innovado en un género que estaba como un poquito pegado a las últimas décadas. Ya, los temas que escuchamos fueron primero Kill the Rhythm, después escuchamos Last Fight for the Living Dead, a continuación I Dread the Night y finalmente Dead Voices. Ya, ahora le toca el turno a Alejandra, que nos va a hablar del soundtrack de la semana. Exactamente, nos vamos a ir con el soundtrack de un musical, pero de un musical distinto, por así decirlo. No, no el cliché de lo que en el fondo son... No, o sea, no algo así como Chicago, por ejemplo. No, claro, no un musical con grandes escenografías, con grandes coreografías, con grandes estrellas en el fondo. Y en el fondo también es una película con muy bajo presupuesto y que de repente apareció y logró básicamente la locura de mucha gente. O sea, fue una película que, esas clásicas películas pequeñas con independientes en el fondo, hechas en 2 semanas, que logran ponerse en el ojo de todo el mundo. Estamos hablando de la cinta Once, una película irlandesa, y que se hizo mundialmente conocida cuando ganó el Oscar en las últimas premiaciones. Ganó el premio por mejor del año 2008. Y estamos en 2009, 2008, sí. el Oscar pasado. Sí. Tienes mucha razón, Manuel. Ganó el Oscar por Mejor Canción Original. No recuerdo exactamente contra quiénes compitió. No, no sé si fue el año en que compitió con esta película de Disney. ¿Cómo se llama? ¿Encantada? Fue ese año, fue ¿cierto? Ese año, sí, fue ese, claro, ese año. Fue ese año en donde Encantada, esta película en donde en el fondo se fusionan dibujos animados de una princesa con la vida real. Se pensaba que era la gran candidata, una porque era un estudio grande, porque había tenido mucha recepción, harta recaudación, y tenía en competencia 2 o 3 temas, si no me equivoco. Sí. Y aparece esta película pequeña, Once, como decía, una película irlandesa, y le arrebata en el fondo el premio a esta superproducción. Con lo que decía antes, con un musical bastante atípico, porque no tiene coreografías, por ejemplo. Los actores que interpretan a los dos personajes principales son músicos en la vida real, no son actores. Y con un argumento absolutamente urbano y absolutamente simple, en el fondo. Es muy parecido a lo que ocurre con estas películas que son como comedias románticas, donde se habla mucho y que en el fondo... O sea, ahí me recordaba un poco a lo que es el tono de Antes del Amanecer, esta película con Julia Delpy y Ethan Hawke, que en el fondo son estas comedias románticas, pero que no son melosas. Son comedias románticas digeribles incluso para los machos más machos, aunque sea una parte. Con respecto a Once, ¿de qué se trata esta cinta? Trata básicamente sobre un hombre que toca la guitarra en la calle para ganar unas monedas. En la calle principal comercial de lo que es Dublín, la capital de Irlanda, y conoce un día a una niña que le empieza a hablar con respecto a su música. Se hacen amigos posteriormente y descubren que los dos son... Ella toca el piano, viene de la República Checa, en el fondo es inmigrante, y finalmente logra grabar unos demos y se va a Londres. Un argumento a grandes rasgos, básicamente. Si se me olvida algún detalle, tú puedes recordármelo. Bueno, que él tocaba guitarra, pero en realidad su como pega principal era ayudar a su papá. Claro, en un taller de aspiradoras. Claro, para aspiradoras. Claro, y él venía también así como de una ruptura amorosa, hablando ya lo había engañado, entonces estaba medio deprimido, etcétera. Sí. Creo que no. Era la esposa. ¿La esposa? Ay, yo pensé que era la novia. Esposa, novia. Bueno, algo así. El asunto es que estos dos personajes se conocen y a lo largo de toda la trama se intenta, o sea, se coloca, pero muy vagamente el tema romántico. En el fondo no es un romance a los Hollywood. Y creo que ese también es uno de los grandes plus de la película. Como hablábamos... No hay beso. De hecho, no hay. No, en ninguna parte. O sea, la cinta termina y no ocurre. Bueno, para todos aquellos que no lo han visto, disculpen, por favor. Yo creo que eso es un plus. A mí me parece no, que es ver un... una película así de ese tono que no se dé un beso me parece notable. O sea, yo de hecho creo que si se hubiesen dado el beso al final habría perdido todo el tono que la película tuvo a lo largo de dura 1 hora y media aproximadamente. Con respecto a la música en la cinta, es importante tanto temáticamente hablando, como decíamos, los dos son músicos, finalmente graban unos temas en unos demos que él se va a llevar a Londres para presentarlos y tratar de ver despegar su carrera como músico. Y también por este asunto de que como decía Manuel hace un rato, no es un musical en el cual la gente se ponga a cantar de la nada bajo la lluvia en las calles, no es una película así. Tiene unos cuantos momentos en los cuales, claro... Cuando se ponen a tocar es porque había un motivo para tocar, po. Claro. Y no es que apareciera un instrumento o cosas así de la nada. Cuando la primera vez que se ponen a tocar... Salvo cuando van al banco. Y el tipo que les da el préstamo se pone a tocar guitarra encima de su mesa. Ah, pero eso... Ya, sí, eso fue como anecdótico. Ese fue un recurso anecdótico, sí, de musical. Sí, pero en general, claro, no. Por ejemplo, cuando se en un instante va a una tienda de música, donde ahí se ponen a tocar por primera vez juntos, bueno, cuando le estaba tocando en la calle. Cuando después graban. Cuando van a grabar el disco. Claro, en el fondo la música aparece cuando... Cuando la chica va escuchando en un CD player. Esa también es una, sí, de las pocas escenas en las cuales no es... No está interpretado. Claro, no, y además no es parte exacta de la vida cotidiana de ellos, en el fondo... Pero la va con un Discman por la calle escuchando, la canción. Entonces, en el fondo, los momentos en los... Y además, yo creo que lo otro que es bastante interesante es que los momentos en los cuales está la música están súper bien elegidos. O sea, sí, me parece que claro, tiene música de fondo y todo lo que uno quiera, pero los momentos en los cuales se ocupa la parte musical de esta película están demasiado bien elegidos. Y no caen en ningún tipo de cliché, que yo encuentro que también eso es algo... Yo no tengo tanto odio al género musical, pero creo que es muy fácil también caer en bastantes clichés con respecto a eso. O sea, es muy... ocurre fácilmente. Esta película, no, por el contrario, sabe cuándo utilizar los recursos del musical, sabe cuándo no, y me parece que está muy, muy, muy bien elegido. Por eso, yo quería traer esta cinta, en el fondo, para que escuchen alguno de los temas. Bueno, hay que decir al tiro que evidentemente por el tono de la cinta no es lo más rockero del mundo. No, no es rockero para nada, pero es una muy buena película. Yo creo que es una muy, muy, muy buena película. Ah, lo otro que hay que destacar es que las interpretaciones que se ven en la película, porque lo que vamos a escuchar son versiones de estudio, uh-huh, salvo un tema. Sí, que salvo es el segundo. Broken Hearted Horror Fixer Sucker Guy. Salvo ese tema, que en el soundtrack el único que está extraído directamente de la película. Claro. Pero los demás están hechos en estudio, pero por lo tanto suenan un poco distintos de cómo se escuchan en la película. Por ejemplo, el primer tema que vamos a escuchar, que fue el que ganó el Oscar, Fallen and Slowly, suena muy distinto de la versión, no tan distinto, pero pierde, creo, algunas cosas de la versión que tiene la película. Claro. La película, no sé, encuentro... Esa versión en particular encontré un poco conmovedora, por decirlo de alguna manera. No, a mí me parece que es eso. O sea, logra ser absolutamente creíble el factor musical que la película tiene. Ah, sí. Lo otro, así como anécdotas que quería comentar con respecto a esta cinta, es que, bueno, los protagonistas se llaman Glenn Hansard y Marqueta Irglova. Glenn Hansard es el hombre, en el fondo, de esta relación, porque no tienen nombre, se llaman chica y chico, o mujer, niño y niño. Glenn Hansard es el vocalista de una conocida banda irlandesa, sí, en el fondo, llamada The Frames. Y ella, Marqueta Irglova, es muy joven. Ella grabó la cinta cuando tenía 17 años. Y en el fondo es una intérprete clásica. Sí. Checa también. Ellos son los protagonistas, como decíamos al principio, sin ningún tipo de conocimiento actoral en el fondo, salvo una breve aparición que Glenn Hansard tuvo en The Commitment, la película del año 91, en donde él aparecía, pero un papel muy pequeño, en el fondo él no había actuado hasta el momento. El director de esta cinta también es irlandés y tenía una carrera relativamente conocida en el mundo de la televisión, pero no era... No tenía ninguna película particularmente famosa. Se llama John Carney y él quería que... Él también es el escritor de escribió el guión para esta cinta. Y él quería... Él fue bajista durante un tiempo de la banda del protagonista de The Frames, como decía, de Glenn Hansard. Él fue bajista de esta banda. Y él quería, eso sí, que la cinta tuviera como protagonista Cillian Murphy, el actor que hacía del científico malo en Batman Begins. En la primera de Christian Bale, él hacía este tipo de los ojos azules bien... Del doctor, del psiquiatra. Claro, el psiquiatra. Espantapájaros. Exacto. El Cillian Murphy, él quería que... El director de la cinta, John Carney, quería que Cillian Murphy interpretara al músico, en el fondo, al personaje principal. Cillian Murphy, además, iba a aportar como productor en la cinta con dinero y todo. Y además, él ya es un actor conocido en Hollywood, en el fondo. Pero Cillian Murphy finalmente decidió no interpretar al personaje porque nunca le convenció que su actriz, como la actriz que fuese su contraparte en la película, no fuera una actriz profesional y fuese tan joven. Finalmente él no se convenció y además que los temas de durante toda la película, son todos temas originales, fueron hechos por Glenn Hansard y Marqueta Irglova, por ellos dos, ellos compusieron los temas. Y Cillian Murphy tampoco nunca se convenció como con los... de tener que tocar los temas de este cantante. Entonces, en el fondo, finalmente retiró el financiamiento y se fue de la cinta. Habría sido otra cosa, y yo creo que en el fondo fue mejor que no tuviera un actor tan conocido. Una de las gracias de la película también es que dos actores absolutamente desconocidos, pero con muy buenas músicas, y en el fondo músicos, interpretaran la película. El personaje de la chica está encuentro notable, especialmente cuando comienza, cuando conoce al gallo. Tiene una personalidad avasalladora. Sí, es muy... Y lo otro también es que ellos, para hacer más baratos todavía, para abaratar más los costos, utilizaron luces de día. Por eso las escenas que están en interiores son muy oscuras, y las que son de noche también son particularmente oscuras. Sí. No hay iluminación artificial. Lo otro es que firmaron multicámara. Es una cosa para la gente que quizás no sabe. Pero, por ejemplo, en Hollywood, en general, se filma a una sola cámara y se hacen distintas tomas. Por eso. Pero acá, como, claro, no había tanto presupuesto, prefirieron grabar todo, especialmente las canciones. Las canciones las grabaron con 3-4 cámaras. Claro. Y lo otro que ellos también hicieron es que las escenas que están en el centro de Dublín, que son muchas, de hecho toda la parte cuando ellos se conocen son en el centro, están hechas sin permiso. Ellos lo hicieron con lentes más largos, en el fondo, para que la gente, además, que pasara, no se diera cuenta que se estaba filmando una película, para que no los pillaran, además, porque no tenían permiso, y también sirvió para que los actores se relajaran un poco, como no eran actores, además, para que no sintieran la cámara encima. Así que, y por eso mismo también hay ciertos diálogos que resultaron improvisados. Así que eso, yo los dejo con esta película, que me parece que es una muy buena película de música, un muy buen musical, además, y por eso vamos a escuchar 4 temas de esta banda sonora. Primero vamos a escuchar el que fue el ganador del Oscar, finalmente, Falling Slowly. Después vamos a ir con Broken Heart Hoover Fixer Sucker Guy. Posteriormente vamos a escuchar Fallen From the Sky. Y vamos a finalizar con Say To Me Now. Well, 10 years ago, I fell in love with an Irish girl. She took my heart, but she went and screwed some guy that she knew. And now I'm in Dublin with a broken heart. Oh, broken-hearted Hoover fixer sucker guy. Oh, broken-hearted Hoover fixer sucker, sucker guy. One day I'll go there and win her once again. But until then, I'm just a sucker of a guy. You must have fallen from the sky. You must have shattered on the wrong way. You brought so many to the light, and now you're by yourself. And there comes a point in every fight where giving up seems like the only way. Scratching at the surface now, and I'm trying hard to work it out. And so much has gone misunderstood, and this mystery only leads to doubt.